declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Lidia, que está en los controles, y a los compas de la planta emisora, Wilfredo y Vicente Lima, que hacen posible nuestra salida al aire. Estamos con Corina para la emisión del día de hoy y, digamos, en primer término, queremos hablar de Palestina. Queremos hablar de Palestina porque el horror continúa sucediendo, lo mismo que el genocidio, que también continúa sucediendo, los planes de exterminio y limpieza étnica que se intensifican por parte del régimen sionista, la impunidad continúa a pesar de las denuncias de los organismos de la ONU y de las Cortes de Justicia internacionales, cuando, digamos, el apoyo de los Estados Unidos y de las demás complicidades gubernamentales continúan sucediendo, y cuando lo que está haciendo falta son actos concretos, acciones fuertes que puedan parar el aniquilamiento de todo un pueblo al que desde hace décadas se le niegan en la práctica los derechos inalienables de todos los pueblos. Queremos, en primer término, anunciar que el próximo miércoles 3 va a haber una actividad importante en el Palacio Legislativo, organizada por la Coordinación por Palestina, de la cual formamos parte, tendrá, digamos, como tema Gaza hoy, hambruna y genocidio. Se desarrollará en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, es al lado del Salón de los Pasos Perdidos, y será de 18:30 a 21 horas. Aquí habrá, digamos, un panel que se ha buscado la forma de que participen gente de distintos sectores con distintas visiones de la sociedad. Por ejemplo, estará Elena Zaffaroni, madre de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, una militante con toda una trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Gregory Randall, docente de la Universidad de la República, que fuera incluso candidato a decano. A rector. Francisco Claramut, del semanario Brecha, digamos, que un poco representando al sector o el periodismo, digamos, porque comprometido un poco con la causa palestina también, ¿no? Claro, sí, no es cualquier periodista, pero digamos, cuando la aniquilación de periodistas en Gaza ha sido una constante y ha levantado voces de indignación en todo el mundo, desde Reporters sin Fronteras, bueno, estos últimos hechos que han habido de aniquilamiento así selectivo son uno de los blancos principales para el régimen sionista de Israel. También estará Luis Pedernera, que es del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es muy interesante, nosotros ya tuvimos oportunidad en una ocasión de escucharlo, con una larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con los derechos del niño, de la niñez, a nivel de Naciones Unidas, incluso en asesorías en muchos países del mundo. Eso fue, perdón, cuando se hizo la actividad de los espacios libres de apartheid. Era él el que estaba. Era él el que una intervención, sí. Muy importante, sí, hace un daño importante. Aparte con un conocimiento muy grande de todo lo que tiene que ver a nivel internacional con los derechos de las infancias, digamos, es una persona, digamos, que lo resaltamos porque no siempre tenemos oportunidad de tener personas así con ese nivel, digamos, de calificación y de experiencia en este sentido. Y también, digamos, otro de los participantes, que es muy importante, es un médico, Carlos Trota, argentino, que es miembro de Médicos Sin Fronteras, que ha participado en la Flotilla de la Libertad el año pasado, en abril del año pasado, médico cirujano cardiovascular argentino, que es reconocido por su activismo en derechos humanos y su trabajo en misiones humanitarias. Ha trabajado ya en misiones de Médicos Sin Fronteras, incluso en Gaza, fue vicepresidente y presidente de la entidad antes de jubilarse. También él trabajó en el Hospital Shifa de Gaza y participó en numerosas misiones internacionales, en Sri Lanka, en Yemen, en Sudán del Sur, Kenia, en Haití después del terremoto, en Filipinas después de un tifón, en la Franja de Gaza y en Siria, o sea que con una experiencia enorme. Entonces, va a ser muy, muy importante este panel, lo que van a se va a expresar ahí, y también, digamos, es una forma de decir, bueno, acá los poderes públicos, el gobierno en sus distintas manifestaciones, digamos, poder ejecutivo, legislativo, después no pueden decir que no conocían, que no sabían. Acá se van a decir cosas muy importantes y no sé qué tú, Corina. No, no sé qué dijiste, no sé si lo dijiste, que es a la 18:30 a 21. Y habrá, sí, al final habrá se podrán hacer preguntas del público al final. Sí, creo que van a ser por escrito más bien, para agilizar un poco, y bueno, invitamos a todos los que puedan concurrir, que va a ser algo realmente interesante y con varias visiones, y uno de los objetivos, digamos, es algunas de las cosas que se han planteado por la coordinación por Palestina en las últimas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la última actividad se planteaba que el tiempo se acaba y era un llamado a los gobernantes, que el hambre y la muerte no esperan y que, digamos, la necesidad que existe de parar esta barbarie, de no ser indiferentes, de lo mínimo es tener humanidad frente a esto que está sucediendo y reaccionar en consecuencia. Incluso, aparte de reaccionar en consecuencia, es de reaccionar ante el mandato de la justicia internacional. Porque hay ya suficientemente pruebas, testimonios de una masacre, un genocidio que se está cometiendo ante las cámaras, y hace falta que no haya complicidad de los gobiernos. Entonces, si esto sigue sucediendo en gran parte es por la impunidad que ha tenido el régimen sionista, e incluso lo están diciendo dentro de la propia oposición de ellos, fascista de Israel. ¿Tú querías hacer una...? Sí, quería dos cosas. Ya que nombraste eso, acaba de llegarnos de un compañero que siempre está muy informado porque se lee todos los medios posibles para saber algo de Gaza, y es un columnista de un diario de Israel que se llama Aretz, que es de oposición. Entonces el columnista dice: el mundo debe salvar a Israel de sus líderes, con un embargo de armas y la ruptura de relaciones, arrojar a, con comillas, a la banda criminal de Netanyahu al basurero de la historia. Leo un chiquitito más: necesitamos ayuda para deshacernos de la banda criminal que busca establecer un régimen dictatorial fascista. Casi 2 años estamos inmersos en una guerra interminable y vengativa que por un lado va acompañada de asesinatos, destrucción, hambre y expulsión de civiles de Gaza y por otro lado el envío de nuestros soldados al matadero y la dejación de rehenes. Y sigue, pero digo, es un diario que pide, por favor, rompan relaciones, con, hagan algo al mundo. Un columnista. Es como un grito de socorro, sí, de solos no podemos, sí, pero esto hay que pararlo. Yo pienso que es un problema, digamos, de humanidad. No se puede ser insensible, no se puede, digamos, ya tiempo para reflexionar, para informarse, y eso ya... Falta indignación y acción. Bueno, y otra cosita más, porque se, como tenemos otros temas, que la flotilla, hasta ahora, como sabrán los estimados oyentes, ha habido 2 flotillas, pero cada una con una embarcación, que van, quieren, llevan alimentos, llevan medicinas, pero Israel los pone presos, incluso, bueno, no lo, pero ahora, hoy, sale una flotilla distinta, que va a tener 30 o 40 embarcaciones. Está saliendo ahora, yo voy desde Barcelona, pero se van a ir uniendo de Túnez, no sé de qué otros países del Mediterráneo, quizá de Grima, no lo podemos asegurar, de Túnez es seguro, para llegar esa cantidad de embarcaciones a Israel, dentro de, creo que calculan una semana. Queríamos avisar eso porque también hay que apoyar y difundir. Después pasaríamos entonces a otro tema. Teníamos 3, el relativo al agua y otro de la agroecología. Sí. El nombre de la flotilla es Sumud, que quiere decir perseverancia. Nada. Ah, bueno, yo había visto la palabra ayer y me preguntaba qué le tenía que buscar. Es perseverancia, sí. Y van personas, digamos, van personas que no conocemos, van actrices, van médicos, van intelectuales, gente conocida y no conocida. Buscan, bueno, gente representativa de distintos sectores, ámbitos, de distintos ámbitos. Bueno, ahora vamos a pasar medio rápidamente también, porque queremos leer un comunicado. Pasamos a un tema que también que es importante y vital, porque es el agua. Bien natural, vital para todo ser vivo, ¿no? Del mundo animal, donde estamos incluidos, y el vegetal. El Ministerio de Ambiente, a través de 2 estructuras, que son poco o nada conocidas para el público en general, COTAMA y GESTA, ahora diremos lo que es, han elaborado una propuesta para actualizar el decreto 253 del año 79, que establece los parámetros de calidad del agua para Uruguay. En la época de la dictadura. Sí. Voy a leer directamente porque COTAMA, ¿qué es COTAMA y qué es esta? COTAMA es una comisión técnica asesora de la protección del medio ambiente. En ella participan ministerios, oficina, la OPP de presupuesto y planeamiento, el Congreso de Intendentes, la UDELAR, o sea, la universidad, cámaras empresariales, trabajadores y diversos actores de las ONG, y ese punto lo tocaremos en el comunicado. Y GESTA es el grupo de estandarización técnica del agua, digamos, porque el agua contiene muchos elementos relacionados a lo que llega a las cuencas, ¿no? Que después, entonces hay que establecer cuánto tiene que haber, el máximo de nitrógeno, el máximo de fósforo, de metales, bueno, es la parte técnica de coliformes que provienen de las heces, bueno. Las tolerancias, sí, que hay de, sí, distintos elementos que, sí, vienen en el agua. Sí, ¿no? Un segundo más. Bueno, y ante esta propuesta, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que no recibió esta comunicación como lo han recibido algunos, porque la difusión es justamente uno de los problemas que tenemos que ver, ha emitido un comunicado y busca adhesiones de organizaciones relacionadas al ambiente, ¿no? Y vamos a leerla. Comisión Nacional de Defensa de la Huida, y agregamos como siempre que la Delia Villalba, el Frente Ambiental, está integra también esta comisión. La siguiente nota será enviada al Ministerio de Ambiente, a la Dirección Nacional de Aguas y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental como respuesta a la apertura de la consulta pública de la propuesta técnica para la modificación de ese decreto que decíamos del año 79, referido a normas reglamentarias para prevenir la contaminación ambiental mediante el control de las aguas. La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y las organizaciones firmantes, o sea, las que adhieren, celebran la reciente actualización del decreto reglamentario del Código de Aguas vigente, un paso necesario para adaptar la normativa nacional a la realidad ambiental actual. 3 décadas de cambio en el uso del suelo que han impactado negativamente en nuestros bienes naturales, actualizar los estándares para la evaluación y el monitoreo en la calidad del agua es fundamental para garantizar nuestros derechos, el de las generaciones futuras y la salud de nuestros territorios. Y de nuestra, porque si no hay un territorio sano, no hay ser humano ni animales sanos. Bueno, sigo. Confiamos en que estos ajustes normativos permitirán exigir a los megaproyectos, tanto existentes como los que pretenden instalarse, pretenden, y trataremos de que no, mayores estándares ambientales y controles más exigentes, en línea con el marco jurídico nacional e internacional que nos ampara. 2 puntos. La Constitución de la República, el artículo 47, fue del plebiscito al 2004 que declaró el agua como derecho humano fundamental, de la ley, después si hay tiempo diremos cuál es, la ley 18.610, que digamos reglamentó lo que se puso en la Constitución. Demoró años, pero se hizo, con carencias igual. Sigo. Entonces, la Constitución, esa ley, la Política Nacional de Aguas, otra ley, no importa el número, de protección ambiental, la ley de acceso a la información pública y el acuerdo de Escazú, que es muy importante, que lo firmó Uruguay, que se llama Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y Uruguay lo firmó, tendría que respetarlo. Sigo. Y aún así, vemos con preocupación que los mecanismos de participación previstos en la ley 18.610 siguen insuficientes y poco utilizados a la hora de consultar la opinión ciudadana. Para el proceso de modificación de este decreto, no se convocó a los movimientos sociales que militamos por la defensa del agua y la salud de los territorios. Somos muchos a lo largo y ancho del país. No se los consultó. La consulta mediante formulario web, o sea, por internet, no garantiza una participación significativa. Además, como no fuimos convocados en las instancias de discusión previa, no contamos con información suficiente como para elaborar las observaciones que se nos pide en esa consulta por internet. Y aclarar que organizaciones que participaron en la discusión y están integradas por empresas privadas como la Alianza Uruguaya por el Agua, no nos representan como sociedad civil. Y para ello, bueno, solicitamos, 1, revisar urgentemente los mecanismos de convocatoria para asegurar la participación informada que genere verdaderos procesos de incidencia de la sociedad civil en todas las etapas de la consulta. 2, garantizar el acceso a la información completa y accesible en formatos y plazos que permitan su análisis y uso en procesos deliberativos. Se dieron 10 días para esta consulta en internet, que ir y poner algo. Son 60 páginas, volía a decir, el documento. Son engaña pichanga, para cumplir... Es para cumplir con formalismos, pero lo que menos hay es una real interés en una real participación de la sociedad civil. Para ello, al punto 3, fortalecer el rol de los consejos regionales y las comisiones de cuenca como ámbitos legítimos de discusión y decisión en la gestión pública del agua, que es lo que dice la Constitución, ¿no? Que debe encargarse de la planificación, gestión y el control de la sociedad civil. Termina, la participación real no es un trámite, es un derecho reconocido en el artículo 47 y por el acuerdo de Escazú, que recién decíamos, y una condición indispensable para la justicia ambiental. Agradecemos su atención y reiteramos nuestra disposición para colaborar en la construcción de mecanismos de participación más efectivos, transparentes y democráticos. Yo quería decir además, bueno, que cuando se refiere en este comunicado a las décadas de cambio que ha habido en el uso del suelo, está la soja, los monocultivos de eucalipto para las pacteras, todos los agrotóxicos, los fertilizantes que se usan, años de discusión, bueno, sí, cuando la ley 18.610, y yo quería contar como que queda poco tiempo, que hace pocos días hubo un seminario donde los trabajadores, para contrarrestar un poco esto y cuál es la realidad, ¿no? Trabajadores rurales que están afectados por los agrotóxicos, por todas las consecuencias, ellos y la población general por el elemento, pero en primer lugar los que los manejan y los que los usan, ¿no? Sabemos el caso de Julio de los Santos. Entonces ellos dicen que hay dos cosas fundamentales, por ejemplo, una señora, una trabajadora y un trabajador que denunciaban. La falta de asesoramiento legal que hay esto se habla de en el interior, no en Montevideo, ¿no? Y el miedo a la denuncia. Uh-huh. Y decía el trabajador, si alguien denuncia, mató por el efecto en la salud, queda marcado con una tiza como las ovejas. Entonces, no va a conseguir trabajo, ese es el miedo. Y decía la falta también, en cuanto a la falta de especialidades médicos para probar que su salud fue dañada por los agrotóxicos. Y ellos decían también que el sistema judicial, aparte que es lento, está muy lejos, ¿no está? Entonces es muy difícil. Que un trabajador, aparte, para viajar o para ir, tendría que conseguir un día libre, explicar, bueno, yendo al territorio. Como decía el otro día, que una consigna en Venezuela, decía, menos escritorio y más territorio. No, hay una cosa que es, digamos, cuando hablamos de la letra muerta, hay veces que pueden haber reglamentaciones o cosas que teóricamente está bárbaro, nos quedamos contentos con eso, lo ponemos en un cuadrito, pero después no lo cumplimos. Claro. Es como este asunto de la participación. Es una engaña pichanga, y es una engaña pichanga, porque tener 10 días para ver una cosa de datos técnicos de más de 60 páginas con fórmulas químicas, elementos, etcétera. De manera de saber que eso está incluso, porque tiene que ser deliberativa, tendrían que ser en asambleas donde se aclare de qué se hablan. Y en la televisión, acaso en algún lugar, ni en la pública, se tendría que tratar ese tema, por ejemplo, pero bueno. Porque la calidad del agua no nos concierne a todos. No aprendimos nada de la crisis hídrica. Claro, porque hay una cosa también, que si la gente conoce las irregularidades, se indigna. Claro. Porque no es el pan nuestro de cada día, es el agua nuestra de cada día. Sí, puede existir la regla de que a 300 metros, 500 metros, suponemos, de una escuela, no, de un centro, no se puede fumigar. El otro día fumigaban al lado del patio, el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, lo dijimos hace poco. Los niños empezaron a sentir ardor, vómitos, porque estaban fumigando al lado y con viento. Entonces, porque no hay inspecciones, no se cumple. Entonces, el asunto que falta voluntad política, faltan inspectores, no podemos, habría mucho para hablar de esto. Sí, de repente. Pero quisemos citar una cosa más de otro tema. Y hay una parte, pero esto lo voy a leer, mira, es uno de los representantes de que estuvo en este grupo que estudió donde faltaron las asociaciones territoriales, que él dice, es Marcela Actar, y está en el diario La Juventud, decir, de esta semana, en la parte de ambiente. Entonces, justamente hay un artículo sobre esto que estamos hablando. Entonces dice, es un decreto, o sea, un marco de acción para los organismos públicos encargados de la gestión. Por ejemplo, para otorgar permisos, fiscalizar, realizar un seguimiento de los procesos, definir los sistemas de multas, etc. Como siempre, la aplicación práctica de un decreto de esta característica depende de varios factores. Recursos económicos, recursos de infraestructura y equipamiento, equipos humanos calificados y fundamentalmente voluntad política para su aplicación. Claro. Sabemos que, por ejemplo, de donde depende el agua, de un millón y pico, el agua de la cuenca de Santa Lucía, el 70% es una contaminación difusa, que quiere decir que depende de lo agropecuario, es la soja que está cerca, es los monocultivos, no da el tiempo. Hay que dedicarse un día específicamente a eso, pero bueno. Bueno, yo lo que quiero aconsejarle también a los escuchas que siempre puedan recurrir a nuestro Facebook Frente Ambiental de Elía Villalba, porque ahí van a encontrar algunas cosas que no nos da el tiempo para tratar acá. Por ejemplo, hoy vamos a hacer una mención solamente de que el día 3 de septiembre se conmemora en Uruguay el Día Nacional de la Agroecología. Entonces van a haber una cantidad de actividades, toda una agenda de actividades en distintas partes del país que van a poco culminar el día 14 con una actividad en el Parque Roosevelt. Pero bueno, los detalles de todo eso los pueden encontrar y los pueden consultar en nuestro sí. Facebook. No es que culmine, porque hay unas que se van a hacer el 3 mismo. No estoy hablando del 14. La del 14 es la de Canelones, porque hay en diferentes departamentos. Y otras van a ser después, es como en el mes, digamos, eso quería aclarar. Y quería aclarar que el mañana lunes, un referente, que es Natalia Baxa, va a estar entrevistada en Radio Centenario. Ah, y está. Después, las entrevistas se cuelgan, queríamos decir, la página de la radio es muy importante por los contenidos que van a encontrar, que es radio 36 en números, 36.com.uy, que es U-Y. Repetimos, bueno. Radio 36.com.uy. Bueno, se nos termina el tiempo, ya viene Luis Córdoba con Tierra Libre, así que nos despedimos de la audiencia hasta la semana próxima y deseándole que pasen lo mejor. Igualmente, y muchas gracias a los que nos escucharon. Marrón de cuerpo entero, cantor de tu